Ceramica Podcast. Por Carlota Valle. Bueno, pues bienvenidos al programa de hoy. Llegué un poco tarde porque estoy intentando camperizar la furgoneta y me perdí en uno de esos almacenes. Entonces, bueno, ahí cogiendo material y poco a poco preparando eso, que parece la obra del Escorial. Porque es una furgo súper difícil de camperizar, la verdad. Hay algunos fallos técnicos encima aquí en la radio de alguna cosita que encontré, pero bueno, vamos a escuchar a Vinícola y pronto vamos a comenzar con una entrevista que tenía muchas ganas de hacer a Isabel Sánchez Arán, ¿vale? Que es una campeona de apnea y bueno, espero que os guste mucho el programa. También tenemos una sección de con Coyote, que bueno, no nos habla de biografía, sino que nos habla del Pro Zaraut, del Pucas, Zaraut Pro, y bueno, música, como siempre. Senti che freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme? Guarda che brutta città, ci prende tutto ma non ci dà mai da bere. E tu che mi ripeti ho sete, ho sete, ho sete. Ti difenderai da chi ti vuole male, ma il mio cognome non fa rima con Bud Spencer. Ti comprerei una cassa di champagne, ma l'ho vista solamente nei video dei trapper. Ho rimediato due lattine, solo due lattine, ma ci ho messo il cuore. Ho rimediato due lattine, ti va di bere per favore. Ho rimediato due lattine, solo due lattine, ma ci ho messo il cuore. Ho rimediato due lattine, ti va di amarmi per favore. Che mal di testa che c'ho, però se ti guardo poi mi passa un po' e sembra vada tutto bene. Bueno, este es el rollito musical que vamos a llevar hoy, va a ser este, ¿vale? Porque además luego tengo una sorpresa final. Ti comprerei una cassa di champagne, ma non sono mica un influencer. Ho rimediato due lattine, solo due lattine, ma ci ho messo il cuore. Ho rimediato due lattine, ti va di bere per favore. Ho rimediato due lattine, solo due lattine, ma ci ho messo il cuore. Ho rimediato due lattine, ti va di amarmi per favore. Due lattine, solo due lattine, ma ci ho messo il cuore. Ho rimediato due lattine, ti va di bere per favore. Ho rimediato due lattine, solo due lattine, ma ci ho messo il cuore. Ho rimediato due lattine, ti va di amarmi per favore. Senti che freddo che fa. Pues tenemos hoy aquí en el programa a Isabel Sánchez Arán, que es una apneísta profesional y bueno, claro, porque este programa no es solamente de surf, también de cosas ahí relacionadas con la mar, y la apnea era una cosa que tenía yo ganas de hablar, porque además es muy útil para la gente que surfea, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues bien, como aquí esperando que pase el invierno para dedicarme a lo que a mí me gusta, que es el mar, porque bueno, ahora con el agua muy fría no es lo indicado, lo mejor para hacer apnea. No es imposible, pero no son como las mejores condiciones porque el frío no nos deja relajarnos bien. Pero bueno, ahora entrenar piscina, gimnasio, hacer un poco de vida de invierno, que también se agradece porque el verano es una locura. Y nada, y a disfrutar de la nieve, que tengo los Pirineos aquí al ladito también. Oh, qué bueno. Pues hay un documental en Netflix de que supongo que lo conocerás, de una chica que hacen apnea, dos hermanas, me parece, que hacen apnea debajo del hielo. Bueno, súper random. Sí, la gente del norte está muy loca. ¿Y cómo comenzaste tú a hacer apnea? Fue en Chipre, ¿no? ¿O... Sí, yo, bueno, a pesar de que parezca paradójico, yo empecé a hacer apnea por seguridad, porque yo era instructora de buceo con botella y quería aprender unas técnicas para poder contener la respiración de forma cómoda y segura en el caso de que hubiera cualquier problema con el sistema de respiración autónoma. Claro. Y eso, ¿fue ahí en Chipre? ¿Hace cuánto empezaste? 2015. Y ya desde Empecé de entonces... casualidad porque hubo un campeonato allí cerca de donde yo estaba y mi jefe llegó un día al trabajo, ostras, Isa, hay esto. Y yo dije, mira, ¿eso qué es? Y bueno, cuando me lo explicó, pues sentí lo mismo que sentiría todo cualquier persona, ¿no? Vaya Tengo miedo. locura. Primero pensé que era imposible, que se estaba quedando conmigo. Y cuando empecé a buscar información y vi que sí que era posible, entonces pensé que, bueno, que estaban todos locos, que, pues como a veces ves a lo mejor documentales que ves gente que surfea olas gigantes, que a punto de ahogarse, o ves un alpinista X que suben allí que se le congelan las manos y los pies y dices tú, ¿qué necesidad? Pues yo sentí aquello, ¿no? Pero bueno, hasta que te toca a ti, y una vez que te toca a ti, ya lo entiendes todo. Y bueno, empecé a practicarla a nivel, digamos, usuario, por los beneficios que pensé que podía traer a mi trabajo, a mi actividad diaria. Y una vez que estaba dentro, pues me di cuenta que me gustaba y que se me daba bien. Y poco a poco se fue volviendo mi vida. Claro, porque llegaste, bueno, a ser cuatro, a ver, corrígeme si me equivoco, pero cuatro veces campeona de España en 11. diferentes modalidades Cuatro veces fue el año pasado, en total 11. de... Joder, pues fíjate. Y bueno, alguno entre ellos, pues cuatro récords nacionales vigentes que tienes a día de hoy, Eso sí. entre ellos el título de mujer española que más profundo ha buceado. Bajaste a 82 metros, ¿no? Con Violeta y cuéntanos un poco. Sí, a ver. Ahí te voy a hacer un breve resumen. En la apnea tenemos dos, hablando en grandes trazos, tenemos dos familias de modalidades, las de piscina y las de mar. Las de piscina, el objetivo es el tiempo o la distancia, aguantar más tiempo la respiración de forma inmóvil, por eso se llama apnea estática, simplemente estamos flotando boca abajo, haciendo como el muerto, pero boca abajo. Ahí 7 minutos hiciste, ¿no? Siete y pico. Y Sí, veinte. bueno, en competición tengo 7.01 y en entrenamiento 7.5 casi. Y luego las de distancia, ¿no? Horizontal, con aletas, sin aletas o con monoaleta. Es como una especie de aleta que va los dos pies metidos dentro a la vez, como si fueras una sirena o un delfín. Y el objetivo es cubrir la mayor distancia debajo del agua horizontal, haciendo largos de piscina. Ya, esto no se me da, no soy, a ver, no son, a nivel de España me defiendo bastante bien, pero a nivel mundial pues no, no tanto, pero hay tantas modalidades que tampoco puede uno, hay que ir especializándose, ¿no? Sobre todo Claro. conforme el deporte se va desarrollando, cada vez hace falta más especialización porque la competencia es cada vez más dura. Y luego hay las modalidades de mar, que en todas ellas el objetivo es alcanzar la mayor profundidad. Y se distinguen de nuevo por la forma en la que bajas, con aletas, sin aletas, que sería como nado a braza, con monoaleta, y luego hay otra que se llama la inmersión libre, en la que tú puedes bajar como quieras. Y lo que hace el 99,999 de los aletas, por no decir el 100%, es impulsarnos del cabo guía con las manos, como si lo escalaras, ¿vale? El cabo guía, no sé si alguna vez alguien, bueno, si lo habéis visto algunas imágenes de la apnea, es una cuerda que se pone tensa, que va desde la superficie hasta la distancia que tú, la profundidad que tú quieres alcanzar, y es una guía, es para que no nos perdamos en medio del inmenso azul y también por seguridad, vamos conectados a ella y así pues no te lleva la corriente, si te despistas, porque mucha gente pues baja sin gafas o baja con los ojos cerrados y bueno, en general no te está permitido tocarla porque es solo una guía, pero en la modalidad de inmersión libre sí que puedes hacer, sí que la puedes tocar. Entonces lo que hacemos es agarrarla con las manos para impulsarnos. Bueno, en apnea está lo que me venías preguntando, en apnea estática sí que soy la española que más tiempo aguanta la respiración. Y en el mar, en la mayoría de disciplinas de mar, en tres de las cuatro de ellas, soy también la que más baja. Ahí llena, ¿eh? ¿Y cómo se consigue ser ahí una super mujer? ¿A qué y a qué renunciaste un poco por tener esta carrera deportiva? Yo, a la cordura. Porque yo creo que en este país que tratar de dedicarte de forma profesional como mujer a un deporte minoritario, te tiene que faltar un tornillo. Y bueno, Entonces, ¿cómo son los entrenamientos? Porque supongo que durillos, ¿no? bueno, al final es lo que te gusta, ¿no? Es lo que tú disfrutas. A mí me gusta entrenar y todos los entrenamientos a nivel élite pues son duros porque necesitas generar una serie de adaptaciones en el cuerpo y a veces también en la mente, que si tú no fuerzas la máquina y sales de la zona de confort, pues no se producen esas adaptaciones. Pero probablemente lo más duro de la carrera deportiva no son los entrenos, sino todo el resto de tiempo que no estás entrenando, o sea, todo lo que tienes que hacer a lo largo del año para mantenerte ahí. Todas las dudas que te generas, si vas a salir adelante, si no. En fin, yo creo que esa es la parte más dura. El deporte es lo que nos gusta al final. Claro, y luego hay una cosa que yo, claro, viendo, a mí es un deporte que me gusta verlo, no sé, los vídeos y demás, y cuando se ven esos vídeos ahí en YouTube, entráis en flotabilidad negativa, ¿eso cómo lo conseguís? Bueno, eso es como el clímax del apneísta. Es como lo que más nos gusta, la parte que generalmente más disfrutamos y lo que todo apneísta principiante sueña con llegar a hacer, entrar en caída libre, porque claro, la caída libre se empieza ya a partir de cierta profundidad. Y no es que lo hagamos, es que simplemente sucede. Tú cuando bajas a una cierta profundidad, debido a la presión del agua, todo lo que son los espacios aéreos en tu cuerpo se comprimen, con lo cual tú te conviertes en un cuerpo entre sólido y líquido. Digamos que las partes líquidas tuyas pueden estar a una flotabilidad más o menos neutra, porque no deja de ser líquido. Hombre, la grasa, los lípidos, los aceites quizá flotan más que el agua, pero la parte sólida gana, por así decirlo. Entonces tú te conviene, empiezas a caer hacia el fondo del mar como si fueras una piedra porque no hay nada que tire de ti hacia la superficie. Entonces en ese momento dejas de aletear, te relajas y dejas a la gravedad hacer su trabajo y bueno, te concentras en otras cosas que no es el aleteo, en compensar los oídos, en no tensar el cuerpo, de todo, la Y claro, técnica, no supongo tener miedo. que lo más complicado es luego subir, ¿no? Sí, subir es la peor parte. ¿Qué pasa ahí en el cuerpo? Porque el diafragma empieza, ¿no? No, depende de la persona. El diafragma, te pueden venir contracciones diafragmáticas o no, porque depende un poco de cada persona. Las contracciones diafragmáticas pues son generadas normalmente por las ganas de respirar. Es como si tu parte, digamos, involuntaria quisiera obligarte a respirar, ¿no? Pero como tú tienes la boca cerrada, tu parte voluntaria, pues se producen esas contracciones del diafragma involuntarias que es como si fuera una especie de hipo, que te expande la caja torácica como si quisieras hacer el ademán de inhalar, pero claro, no entra nada porque tú tienes la boca cerrada y la nariz. Y esto se relaciona con el. Tenemos unos receptores químicos en el cuerpo que te dicen que estás generando mucho CO2 y ese CO2, al tú no estar respirando, no se limpia, no sale a la atmósfera. Entonces, entonces, si tú tienes capacidad para mantenerte relajado y no generar tanto CO2, pues no te vendrán tantas ganas de respirar. O a veces también está, lo puedes un poco alterar con la respiración o incluso con la alimentación. Si tienes, por ejemplo, una dieta, se dice, pues comes mucha verdura y no comes alcalina, la dieta alcalina, pues también tendrás menos contracciones. Entonces hay gente que le da muchísimas y hay gente que no le da ninguna. Porque bueno, supongo que hay riesgos, ¿no? Al hacer apnea, ¿tú tuviste algún susto o algo? Bueno, riesgos hay como cualquier deporte y sobre todo los que estás en relación con la naturaleza, porque los elementos son impredecibles y nosotros también como humanos podemos tener fallos humanos. Pero es bastante más seguro de lo que la gente piensa. O sea, las estadísticas en la apnea son muy sanas de Claro, porque hay mucho accidentes. control, ¿no? De todo. Sí, tenemos un sistema bastante desarrollado. Y si sigues las reglas de seguridad, normalmente los accidentes vienen por confiarse, ¿no? Por lo que vienen también en muchos deportes. Y pensar que, bueno, si no cumplo esta regla, tampoco pasa nada porque yo ya tengo experiencia suficiente Claro, para sí. saltarme esto. Y entonces es cuando vienen En el sur los también sustos. pasa, te confías, no, nah, bueno, ahí no está tan grande, venga, voy a entrar para el agua y luego, cuidado ahí. Porque bueno, aquí pues algunas de las enfermedades así, para que la gente lo sepa, bueno, enfermedades, eso, ¿no? Problemas que puede haber, pues pueden ser igual el síncope, edema pulmonar, enfermedades compresivas, ¿no? Algunas y más o Sí. menos. Mira, yo en relación a la pregunta que me hacías antes, yo nunca he tenido un susto, haciendo apnea o compitiendo. Sí que he tenido algún síncope, pero estaba controlado, no fue un susto, fue algo que estaba, digamos, evaluado, la evaluación de riesgo que tenía ese buceo. Yo ya lo sabía que podía pasar y ya había actuado, obrado en consecuencia, había todo un sistema de seguridad detrás que a mí me aseguraba si una cosa así me podía pasar. Entonces, yo a eso no lo llamo un susto, pero un susto sí lo llamo a estar un día terminando el entreno y que cuando ya están todos subiendo al barco y tú te piensas que ya se ha terminado y ya estamos tan felices los amigos, nos vamos para casa y de repente a un amigo se le cae una herramienta por la borda del barco. ¡Ostras! Y yo que era la única que quedaba en el agua, que estaba a punto de subir, miro para abajo y la veo que se empieza a hundir y yo sabía que esa herramienta era cara, porque yo también había tenido una, y dije, va, pues que no se diga que no lo he intentado. Y me fui para abajo, para abajo, para abajo. Además, ya me había quitado las aletas porque iba a subir al barco y empecé a nadar a la braza, a la braza, a la braza. Y al principio pensaba que no llegaría, pero conforme empecé a bajar, al comprimirme yo, empecé a pillar más velocidad y empecé a pensar, ostras, que sí que llego, que sí que llego. Y empecé a darle caña y al final llegué, la cogí. Y cuando miré para arriba fue como, ups. Y no sabía si me iba a dar tiempo a subir. Al principio parece que sí, pero el problema no está al principio, el problema está al final, porque en los últimos metros se produce un mayor diferencial de presión. O sea que, digamos que la cantidad de oxígeno que a ti te puede mantener despierto a 15 metros puede no ser suficiente a 6 metros. Y es la misma, ¿eh? Simplemente que abajo, como estás más comprimido, digamos que ese oxígeno te está llegando el flujo más al cerebro, la sangre está más con el oxígeno más concentrado, pero luego al subir y bajar la presión, hay como una, ¿cómo es decir?, despresurización del oxígeno en el cerebro y te desmayas, ¿no? Pero abajo no lo sientes y al llegar arriba, sin previo aviso, ¡pum!, te apagas. Bueno, al final todo salió bien, pude subir, pero me había llevado a la corriente, salí lejos del barco, yo hacía señales y la gente no entendía, se pensaban que estaba de broma y yo estaba fatigada. Al final ya cuando lo entendieron se tiraron y me vinieron a ayudar. Pero eso es un susto y es una situación donde pues no te lo esperas. Claro. Pero en lo que es la práctica deportiva hay unas reglas y si tú las sigues está todo bastante controlado y yo creo que la apnea tiene una mala fama que no le no le toca. Quizá Ya, porque es como sigue muy siendo mística, femenino. es un poco mística, es un deporte así un poco como entre místico y espiritual, un poco y de mucho control de la cabeza que al final, bueno, pues. Que ha habido accidentes, pero eran más como en los viejos tiempos cuando el sistema de seguridad no estaba tan desarrollado y luego sí que es cierto que pues en pesca submarina, en snorkel, sí que, Claro. o en la playa la gente que se está bañando se ahoga, pero no tiene nada que ver con la apnea deportiva. Es igual que si quisiera relacionar la muerte de gente que está en la playa con el surf. Sí, vale, ocurre en el agua, pero no tiene nada que ver. No es la misma práctica. ¿Y dónde es el sitio más especial donde hiciste apnea? Bueno, sin duda alguna en el Blue Hole de Bahamas. Creo que no hay un sitio, no hay un lugar como ese en la Tierra. Es un sitio único y tiene una magia y una fuerza que yo no soy una persona muy mística, pero si algo sentido es en ese sitio. Si la apnea fuera una religión, creo que sería la Meca. Y bueno, tú das clase de buceo contados en el club de apnea La Careta, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y Sí. qué te iba a decir yo? ¿Cómo te sientes dando clase y qué hacéis en esas primeras clases, por ejemplo? Pues en el club La Careta, que es Careta Careta, el nombre científico de la tortuga verde, hacemos cursos de todos los niveles, desde iniciación hasta instructor. Y tengo la suerte de trabajar con Mara Torrealba, que ha sido uno de mis referentes y además lleva toda la vida trabajando en temas de socorrismo acuático y en la policía marítima y aprendo muchísimo de ella en todo lo que es temas de seguridad. Y bueno, lo que hacemos para la gente que se quiere iniciar en la apnea, les damos una formación teórica inicial para que entiendan pues la fisiología del cuerpo humano, de la apnea, etcétera, los riesgos que puede haber, era lo que me comentabas antes, síncope, barotrauma, enfermedad de compresiva. No sé si al final te lo he contestado. Yo sí que he Sí, tenido un par de sí, síncopes, pero no he tenido ni enfermedad de compresiva ni barotrauma pulmonar nunca. Les sí. damos Y una formación teórica y luego ya, bueno, hacemos un taller de estiramiento, relajación, respiración y luego vamos a la piscina, se equipan, vamos a la piscina y hacemos unas prácticas de contener la respiración, de aletear para ver que sepan si saben usar bien las aletas largas que usamos en apnea y si no, pues si hay que corregir algo, se corrige mejor en la piscina antes de ir al mar. Y luego ya nos vamos al mar. Hacemos las primeras inmersiones, tratando de trabajar la técnica de compensación de los oídos para ir a la profundidad. Y luego volvemos a tierra, comemos, vemos unos vídeos que yo he estado grabando para que se puedan ver desde fuera, porque eso es como un momento que dices de eureka, ¿no? Porque claro, cuando estás en el agua te dicen pon la pierna más así, pon el brazo más así y tú a ti mismo no te ves, pero cuando te ves después en el vídeo dices, ah, ahora lo entiendo. Y hacemos un taller también de compensación de los oídos, explico la técnica un poco más en profundidad y luego al día siguiente pues, bueno, les doy unos deberes para casa para que vayan practicando por la tarde y luego al día siguiente volvemos al mar. Volvemos a hacer lo mismo del día anterior, pero mejor, ya corrigiendo todos los errores que hemos visto en los vídeos, tratar de ir un poco más profundo y hacemos rescates, temas de seguridad. ¿Cómo se hace la apnea? Porque la apnea, igual que cualquier actividad en el buceo, siempre se hace como mínimo en pareja. Entonces les enseñamos a cuidar el uno del otro, a practicar rescates. Y luego ya para terminar, pues nos vamos a las Islas Medas, que ya que las tenemos aquí, es un tesoro natural y vamos allí a ver pececillos y les enseñamos también cómo practicar apnea recreativa. Se diferencia de la apnea deportiva, es lo típico que vas con la boya y el cabito y que para aprender es lo mejor porque también está más controlado, pero al final la mayoría de gente lo que quiere hacer es apnea recreativa, es poder irse por su cuenta. a ver fauna, a disfrutar de los fondos en seguridad y en comodidad. Entonces también les enseñamos cómo hacerlo en el sistema de pareja. Y bueno, claro, esto es súper importante también, supongo, porque, o sea, los surfistas muchas veces, pues eso, ¿no? Nos da ahí la lavadora y la lavadora, dependiendo de la ola, pues será más grande o más pequeña. Pero, por ejemplo, surfistas de olas grandes entrenan mucho la apnea. Y bueno, ¿hay algún curso por ahí de apnea para surfistas? Algunos de gente más especializada que otra, por lo que tengo ahí visto y entendido. Entonces, tú no sé si das cursos de este tipo para surfistas. Sí, nosotros hemos hecho alguna formación, pero bueno, yo lo que recomiendo es que, sobre todo, que vayan un poquito en profundidad, porque yo también he visto cosas por ahí del mundo de apnea para surf, bastante cuestionables, gente que tiene muy buen marketing, Efectivamente. que podrían estar vendiendo cursos de apnea como crece pelo por los pueblos y bueno, gente que a lo mejor ha hecho un poquito de surf, ha hecho un mínimo de apnea, un curso de iniciación y bueno, luego ya piensa que puede ir dando consejos de apnea para surfistas. Y es como si yo ahora, por ejemplo, que soy apneísta, pues hago una iniciación al surf y luego me dedico a enseñar surf a los apneístas. Ya. Pues a lo mejor esos apneístas, si quieren aprender surf, lo que tendrían que ir es con un monitor de surf. Pero bueno, sí, pues es como los tatuajes, ¿no? O sea, no entres en la primera tienda que te lo pinte muy bonito porque igual te quieres hacer la cara de tu bebé y sales con una cara que parece un perro. Claro, Y a mí totalmente. lo que me pone los pelos de punta en cosas que he visto es que a veces aconsejan a los surfistas ejercicios de apnea, pero no les han explicado absolutamente nada sobre los riesgos que tiene eso y lo que les podría pasar y cómo llevar a cabo la seguridad, cómo hacer ese ejercicio en seguridad, ¿no? Yo a veces, no, busca una boya en la playa, te vas nadando hasta ella y entonces te vas abajo, te agarras ahí en el cabo, en la cadena de la boya y aguantas no sé qué y dices, tu madre mía, pero a este hombre le da algo ahí, ¿quién le ayuda? Total. O a lo mejor esa persona, yo qué sé, se pone nerviosa, hiperventila, porque nadie le ha hablado de los riesgos de hiperventilar. Hiperventilar es una cosa que le puede pasar a cualquier persona que no le hayan enseñado a respirar. Bueno, a Y mí luego alguna a lo mejor vez eso. justo en la mar me pasó, alguna vez que tenía ahí una época complicada de medio de depresión y tal, y tenía, me daban como ataques de pánico y tal en el agua. Y claro, sí, el control de la cabeza es súper importante también, claro, y del cuerpo. Claro. Y de hecho, una vez me pasó que vi un vídeo así y le mandé un mensaje al chico. Oye, mira, es que esto que estás enseñando no es seguro. ¿Sabes? Si no quisieras el día de mañana tener una muerte de una persona a tus espaldas por haber enseñado este ejercicio sin. Y para mi sorpresa, el chico reaccionó muy bien y me dijo, ¿sabes qué? Que tienes razón. Y voy a borrar el vídeo y me voy a ir a un sitio, a un club de apnea, a que me enseñen a temas de seguridad. Oye, me quedé tan contenta porque pensaba que la persona iba a reaccionar mal, porque hoy en día con esto de internet, Ya. igual te sueltan un moco y se quedan tan anchos que largos, pero esta persona sí. Sí. Pero Y bueno, sí que es verdad. también te puedo decir que también hemos hablado con otra gente, gente Sí. bastante conocida, y estos tampoco, y estos no nos han hecho caso. Pero bueno, sí que es Han verdad que seguido con con su unas tranquilidad. condiciones de seguridad, con gente que sepa, no está de mal entonces aprender apnea, ¿no? Un poco, aunque Hombre, sea. yo creo que la apnea es muy bueno para los surfistas aprender, claro que sí. Sí. Es cierto que no es lo mismo la apnea deportiva que el surf, no serán los mismos Claro. ejercicios, simplemente porque el punto de partida en el que tú realizas la apnea es totalmente distinto. Un apneísta se toma unos minutos de relajación previa en los cuales está respirando de una forma para bajar las pulsaciones y luego durante la apnea también va a actuar de una forma tratando de generar el menor gasto posible, etcétera, etcétera, y el surf es todo lo contrario. Tú empiezas la apnea con las pulsaciones a tope, has podido coger el aire que te ha dado tiempo mientras te caías, y cuando estás abajo también estás intentando escapar de la lavadora. Claro, al final, por Entonces, mucho que entrenes, vas a aguantar muchísimo menos en sí. la lavadora que obviamente trabajando tranquilamente la apnea. Obviamente sí, pero es que el objetivo no va a ser que tú aguantes lo mismo que aguantaría una persona que está haciendo una estática, porque sería realista, pero sí que entiendas, pues, que a ver, lo que pasa es que los niveles químicos de sustancias químicas en tu cuerpo, para un surfista y un apneísta, mientras están haciendo la apnea, son totalmente distintos, pero lo que es importante es que tú tengas la base, que conozcas cuáles son esos niveles físicos, cómo te están afectando y cómo tú eso lo puedes entrenar. Claro. Y qué ejercicios hay para poder entrenar esos parámetros, por así Y decirlo. bueno, te iba a preguntar por ejercicios, pero casi mejor que la gente vaya a un especialista y no se ponga a hacer el tonto en la playa, porque si no va a haber un disgusto. Bueno, hay ejercicios que son algo más seguros que los puedes hacer en seco, en tu casa. De lo que se trataría sería inicialmente generar una cierta cantidad de estrés y de CO2 en el cuerpo. Por ejemplo, voy a decirlo así, una cosa muy sí, a grandes trazos, ¿no? Pues no sé, te pones a correr por la calle, enfrente de tu casa, en el parque o lo que sea, después te haces unas flexiones y entonces te pones a aguantar la respiración. Mientras, a lo mejor en un principio lo puedes hacer mientras no haces nada, o sea, tumbado en un banco, para que te vayas familiarizando con lo que son las sensaciones de estar haciendo una apnea mientras tienes ganas de respirar, mientras hay mucho CO2 en tu cuerpo, y luego con el tiempo esa apnea la tendrías que hacer también en movimiento, tratando de simular una situación parecida a lo que tienes cuando estás debajo del mar. Y eso sería un ejercicio bastante seguro porque lo vas a hacer en seco. ¿Qué pasa si tú te desmayas? No creo que te desmayes porque cuando tienes tal cantidad de CO2 en el cuerpo, al final las ganas de respirar son tan fuertes que no vas a llegar a tener una hipoxia. Seguramente las ganas de respirar te hagan abandonar ese ejercicio voluntario de contener la respiración antes de que los niveles de oxígeno sean tan bajos como para que te dé un desmayo por hipoxia. Pero bueno, esto hay que hacerlo gradualmente. Primero a lo mejor sí que familiarizándote con la apnea, luego ya con la apnea con CO2 en el cuerpo y luego en última instancia la apnea con CO2 en el cuerpo a la vez que haces algo, o sea, que no estás relajado. Esa progresión y eso sí que es algo que puedes hacer de forma relativamente segura fuera del agua. Luego habría otros ejercicios que serían más específicos dentro del agua, siempre cada vez tratando de acercarnos más a lo que es la situación real del surf. Y en esos ejercicios en el agua ya sí que tendría que tener más seguridad, porque el problema es que si te desmayas en el agua y estás solo, o sea, desmayarte no es un problema, pero al final el cuerpo lo que hace es apagar tu voluntad para que empieces a respirar de forma involuntaria. Y es un mecanismo de seguridad del cuerpo. Dice, el tonto este está aguantando la respiración, pues te apago y ahora vas a respirar porque quiero yo. El problema es que si te pasa eso en el agua, pues te puedes ahogar. Claro. Si no hay nadie que te ayude. Y bueno, ya para ir acabando, ¿cómo te ves de aquí a 3 años? ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos? De aquí a 3 años, pues no lo sé, a ver, el año que viene la apnea va a estar en los Juegos Mundiales, si lo conoces, que es un poco como los Juegos Olímpicos, pero sin ser olímpicos. Hay como unos 30 y algo de deportes que entran en los Juegos Olímpicos y bueno, pues luego hay los Juegos Mundiales que también son cada 4 años, de forma alterna con los Juegos Olímpicos y es para otros deportes que no han entrado. Me haría mucha ilusión participar y bueno, pues a ver si ya por fin tocamos podio mundial, porque llevo ya unos cuantos años siendo cuarta, quinta, sexta. Y es lo que me haría ilusión. Una de mis grandes ilusiones ya la cumplí el año pasado, que era ir a la Vertical Blue, la competición en Bahamas. Y probablemente a nivel competitivo ya lo único que me ha quedado por cumplir es hacer tocar un podio mundial. Seguir trabajando en la escuela, seguir desarrollando la comunidad aquí en la Costa Brava y difundir la apnea, que al final todo lo que sea tocar el mar, yo creo que tendría que estar en las escuelas casi por ley, porque es para los pueblos costeros es un tesoro histórico, cultural, económico, y no puede ser que crezcamos al lado del mar sintiendo miedo del mar. Miedo y que a veces que lo están ensuciando, lo están contaminando, y tú hablabas Eso del es. concepto de basuraleza, ¿no? Un poco que... Sí, bueno, no me lo he inventado yo, es un Bueno, sí. concepto con el que Pero hiciste alguna cosilla, ¿no? se trabaja para concienciar a la población en general, pues de la cantidad de basura que acaba en la naturaleza y a veces no de formas obvias, ¿no? Porque dices, el mar, hay basura en el mar, ¿te crees que porque tú no tires la bolsa de gusanitos al mar ya estás haciendo lo que se debe y te crees que la basura llega al mar porque hay gente sin corazón que tira la basura al mar y no es así? La basura que hay en el mar llega de la actividad normal de cualquier persona, En de Gijón muchas ya veces no es porque tires las, claro, hay aguas fecales así de repente y claro, todo de marrón y dices tú, madre mía, este un litro o dos porque no, pero... los emisarios no están bien mantenidos, porque los ayuntamientos no le dan el mantenimiento a lo mejor que se debería, o de base ya no están hechos a la distancia que se debería por X razón. De repente las depuradoras, porque ha llovido mucho, se inundan, no tienen la capacidad para filtrar toda aquella agua y entonces el agua va sin filtrar al mar, porque han tenido que abrir las depuradoras porque no pueden filtrar toda esa agua cuando ha habido lluvias torrenciales. O incluso llegan formas tan insospechadas como cuando conduces el coche, las ruedas se van desgastando, microplásticos saltan de ahí y cuando hay lluvia, pues todo eso va a parar al mar. Nada, en este podcast es Claro. eso, queremos ir poco a poco concienciando con el tema ecológico y del cuidado de los océanos y demás. Y bueno, vamos a ir hablando ahí con diferentes personas que se dedican a ello porque es súper importante, vaya. Y bueno, nada, que hasta aquí, que yo encantada de tenerte aquí en Oceánica Podcast y que cuando quieras, pues... Charramos otro poco aquí sobre la apnea, que me parece súper interesante. Yo encantada y muchas gracias por haber pensado en mí y en el Club La Careta para presentaros nuestro mundo. Sí, y de manos de gente que entiende. No hay cosas rarunas. Vaya, incluso también en nuestro mundo de la apnea también tenemos personajes así. Pero sí, al final son deportes que no están regulados por ley y que cualquiera te puede vender lo que quiera. Por ejemplo, en el buceo con botella está mucho más regulado. Hay una ley que te dice que para practicar buceo con botella tienes que tener un curso hecho, te dice cuáles certificadoras son aceptadas y cuáles no, Y porque para hay cursos de como. apnea no necesitas tener ningún... No. Nada, voy O sea, a yo. darlo yo, ven. Sí. Efectivamente, o sea, ahora mi vecino puede coger, puede ponerse delante del ordenador, escribir su propio programa de apnea y venderse a la gente como instructor de apnea y nadie le puede decir nada. Es peligrosísimo esto, ¿eh? Al final es responsabilidad de cada uno, es como lo de hacerse un tatuaje, como lo que te dije antes. Claro. Pues Bueno, pues tómate el nada, tiempo de pues... conocer al tatuador y de conocer su trabajo. Claro, totalmente. Bueno, pues nada, pues aquí te esperamos para la próxima. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Siggy Alberts, que es un australiano bastante guay. Esta es una versión en acústico, Halley Comet. Y lo tenéis tocando en Barcelona el domingo 23 de abril. Así que aprovechar quienes estéis por la zona. Going to the movies, I'm breaking the script. También hay que decir que lo más interesante de Siggy Alberts, aparte de su música, son esos vídeos que hay. Aquí obviamente no podéis ver el vídeo, pero buscarlo en YouTube, porque los vídeos de las canciones, buah, son los vídeos de surf de la Virgen. Waiting on some moment for my hope and life, turning in on the flicker, wondering if this will work out, seeing that the guarantee's not the point why we're here. I'm passing on through like Halley's Comet on fire, heat will hold its warmth right through the morning. Something's gotta give, something's gotta change. I can't keep moving forward while there is glass over the floor. The dialogue alone's been driving me insane. If a world we eat and they own the seeds that we sowed, you fold your most. Seeing that I'm a realist and maybe that's alright. Seeing that we need them more than ever. Adelo and espresso, starseed cars, laughter made high. Imperfect, I beg to differ. Wondering if this will work out. Seeing that the guarantee's not the point why we're here. Passing on through like Halley's Comet on fire. Heat will hold its warmth right through the morning. Heart is strong, your head is strong, your spirit's strong. I know that things will get better. Your heart is strong, your head is strong, your spirit's strong. I know that things will get better. Your heart is strong, I know your head is strong, I know your spirit's strong. I know that things will get better. Your heart is strong, I know your head is strong, I know your spirit's strong, I know that you know that things will get better. Wondering if this will work out. Seeing that the guarantee's not the point while we're here. I'm passing on through like Halley's Comet on fire. Heat will hold its warmth right through the morning light. Wondering if this will work out. Seeing that the guarantee's not the point while we're here. I've been passing on through like Halley's Comet on fire. Heat will hold its warmth right through the morning light. The morning light. Bueno, se me oye un poco regulinchi, ¿no? Es que va el micro, bueno, de aquella manera. Vamos a ir con Coyote ahora. Que, bueno, él participa en este programa y no solamente se ocupa de la sección Vidas Acuáticas, ¿vale? También de otras cosas. Aquí nos informa sobre el Zaraut Pro, Pocas, Zaraut Pro. Hola, oceánicas y oceánicos. Hoy, en esta sección de vidas acuáticas, no voy a hablar de una persona en particular, sino de un evento que marcó la vida y el surfing de muchas y muchos de nosotros. Sí, incluso de quienes, por razones de edad, nunca habéis asistido u oído hablar del mismo. Se trata del Pucas Zaraut Pro, el primer campeonato de surf profesional celebrado en el Estado español. El primer Zaraut Pro tuvo lugar en 1988, edición en la que se logró imponer el australiano Damien Harmon. Entre el 88 y el 90, pasará por el campeonato la élite del surfing mundial al completo, es decir, todos los surfers del top 32, excepto Tom Curran, que no pudo venir en el 88, y Mark Occhilupo, que no pudo entre el 89 y el 90. A partir de 1990, el campeonato pasa a ser un QS, es decir, será etapa del circuito de clasificación para poder entrar en el Top 44 o Champion Tour, el conocido como WCT. Esto no impidió que hasta 1999 toda la élite del surfing mundial, incluso muchos del Top 44, pasase por Zarauz para rendir pleito a la mítica Eusko Jaia, es decir, la fiesta vasca. El campeonato de Zarauz, como la mayoría de las etapas europeas de los circuitos ASP, se celebraba en pleno verano, por lo que las olas solían ser bastante mediocres o incluso muy malas, algo que provocó quejas de muchos pros, que hicieron ajustar el calendario de las pruebas europeas para poder surfear en condiciones. Pero el campeonato de Zarauz era algo más que surfing. Zarauz era, sobre todo, fiesta. Tanto que por lo menos un par de los pros más conocidos de la época se quedaron a vivir en el pueblo. Estoy hablando de Sani García y de Mark Occhilupo, que pasaron una buena temporada en Zarauz. Ambos contribuyeron a fomentar el nivel de surfing en este pequeño pueblo guipuzcoano, que ya por entonces contaba con una amplia comunidad de practicantes. Seguramente todavía hoy en día cualquiera de los zarauztarras que tenga más de 40 años te pueden contar anécdotas sobre la época vital de Sani y de Oki por el pueblo. Y otros muchos y muchas, más jóvenes, te contarán que comenzaron a surfear gracias al interés que en ellas y ellos suscitaba el ver pasar por su playa año tras año a aquel circo del surfing. El Zarauz Pro es un evento que bebió directamente del Puka Stanit, un campeonato cuya primera edición se celebró en la vieja playa del Gros en 1980 y que fue ganada por Íñigo Letamendía. A partir de entonces se celebró en Gros un evento por año. Echad un vistazo a los carteles de dichos campeonatos porque son realmente geniales. A mí me gusta especialmente el de 1987 con clara influencia estética de Malcolm McLaren. Precisamente el 87 fue el año en el que el campeonato comenzó a celebrarse entre la playa de Gros y la de Zarauz. A partir de 1988, la ASP decidió apostar por una prueba en el Estado español, y así, de la mano de Pucas, nace el primer Zarauz Pro, que fue ganado por Damien Herman, con un Tom Carroll en segundo lugar. En el 89, Gros acoge el ya tradicional campeonato Pucas, con victoria de Ivona Matriain, con Jorge Invert como segundo y Pablo Postigo como tercero. Mientras que en el mismo año, en el Pucas Zarauz Pro, gana el hawaiano Derek Ho, con un Martin Potter en segundo lugar. Cabe resaltar que ese mismo año, Poz conseguirá su título mundial. En 1990 ganará Sani García. En el 92, otra vez Sani. En el 93, Mark Bannister. En el 95, Fabio Gouveia. En el 96, Flavio Padaraz. En el 97, Tuck Barrow. Y en el 99, Sean Sutton. Pero la verdadera importancia del Pucas Zarauz Pro no solo está en el surfing. El evento ejerció como catalizador turístico y cultural. Durante el mismo, se podía realizar desde una suelta de vaquillas en la misma playa hasta exhibiciones de levantamiento de piedra de Iñaki Perurena o de skateboarding de un jovencísimo, adivinad quién, Tony Hawk. Fueron años increíbles en los que el surfing estaba en plena transición. Pasaba de ser una subcultura a fenómeno de masas. Bueno, casi. En aquellos años el surfing y los excesos estaban directamente relacionados. Y en otra ocasión os hablaré del tema. Sin dar nombres, eso sí. Qué interesante, ¿eh? Además llevábamos varios programas sin oírte y bueno, que había ganas, ¿eh? La verdad que siempre nos cuentas cosas muy interesantes y te puedes creer que yo nunca estuve en Zarautz. Bueno, estuve en el País Vasco surfeando, que además fui en un viaje con un novio que tenía yo, que era de estos novios que, aunque surfeemos los dos, hay que ir a playas a que, en las que yo no podía entrar, porque de aquella surfeaba regular. Y te lo puedes creer. Y entonces nada, yo me quedaba fuera con el perro mirando para él la mayoría de las veces, pero bueno, en Baquio, por ejemplo, sí que entré, en Mundaka no. Obviamente. Pero sí, tengo que volver al País Vasco con la furgo cuando la tenga bien aislada, que por cierto, quien me dé algún consejo para aislar una furgo con 25.000 recovecos, se agradece, ¿eh? Que por cierto, seguirme en Instagram, ¿vale? Para mandar un saludo, pedir una canción, recomendarme cosas sobre la camperización de la furgo. Y el Instagram es @oceanicapodcast /surf, ¿vale? Y bueno, os decía que tenía así una sorpresa, y es que tengo aquí una chica que es cantautora y surfera y es una crack. Así que vamos a oírla. Hola, yo soy Cruz, como ya dijo Carlota. Y bueno, soy una chica de aquí de Asturias. Carlota y yo nos conocimos haciendo el curso del TD1. Yo también surfeo y soy profesora de surf en una escuela en verano, en Tapia de Casariego. Y además de surfear, me encanta, desde que soy pequeña, tocar la guitarra, cantar y sobre todo escribir canciones. Que bueno, es una manera que tengo yo de desahogarme. Y bueno, hace unos 3 años más o menos me animé a compartir mi música en Spotify. También empecé a hacer algún concierto en mi pueblo de veraneo, que es Tapia, y por ahí en algún sitio más, pero bueno, no muchos de momento. Y hace poco compartí una canción que se llama Placeres y que, como su propio nombre indica, habla sobre placeres cotidianos. Pequeñas cosas que tenemos igual muy normalizadas y que no valoramos, pero que dan la vida. Y bueno, para escribir esta canción lo que hice fue preguntar a los seguidores que tengo en una cuenta donde subo covers y demás, que se llama Cruzana Music, que bueno, tengo muy pocos seguidores, no es que sea yo aquí nadie, pero bueno, con lo que me dijeron y cosas que yo iba pensando, pues hice esta canción. Y bueno, pues espero que os guste. Pues vamos a escucharla, vamos a oír Placeres y luego vamos a oír Saudade, que también la canta con una chica que se llama Alba. Reír que esté bonita la luna, ver el atardecer mejor si es cerca del mar, comer chocolate, bajar a la playa, echarse una siesta, levantarse sin resaca, beber cerveza, una fiesta de prao, leer en papel el olor a mojado, un helado, una noche de de reírme. Veis, con esta muchacha es como que huele a verano, ¿eh? Me recordó a los veranos míos ahí en Sibar surfeando. Vamos a escuchar la última canción y con esto pues nos vamos, ¿vale? Así que nada, que tengáis una feliz primavera, que surféis, porque bueno, ya luego en verano ya sabéis que no hay olas. Prácticamente, nos aglutinamos todos en Xagó y aquello es, bueno, un chocho. Así que, buenas olas y bueno. Quedan poquitos programas, así que, bueno, ir poniéndose al día, escuchándolos todos. Ya sabéis que quedan en Spotify, en el blog de Radio Crash, en la web de Radio Crash. Y bueno, a ver, eso, que va a venir la oposición, que me tengo que centrar en los exámenes, pero sí que es verdad que va a haber una segunda temporada cuando acabe todo. Así que en verano o finales de verano, pues saldrán programitas nuevas. Aunque bueno, todavía hasta abril va a haber programas. Y eso, vamos a escuchar Saudade. Playas y un atardecer, mucha convivencia extraña, un mundo por conocer. Fiesta adeva, somos pardas según Ángela. Un tatuaje que ponga saudade. Ya no me acuerdo ni de mis padres. Y aunque suene un poco feo, yo en el fondo todavía les quiero. Un patinete casi me mató. Bajando calles mucho más heavy que el naranjo. Viajar sin saber a dónde ir, yo de verdad quiero quedarme aquí. Me pierdo y ya encontrar el tiempo no me va a detener. Siguiendo el camino que yo de verdad quiero hacer. Quiero hacer Lisboa, Braga, en menos de una semana. No se me quitan las ganas de ese tour en caravana. Fuma, pregunta y buen portuñol por parte de María. Una cenita y puesta de sol es lo que me gustaría. No soy turista, yo soy local, aunque lleve menos aquí que ese hombre en el hostal donde me costó dormir. Isa y su abanico que me libran del calorcito. En esa discoteca donde tomamos unos chupitos. Viajar sin saber a dónde ir, yo de verdad quiero quedarme aquí. Me pierdo y a encontrar el tiempo no me va a detener. Siguiendo el camino que yo de verdad quiero hacer. Quiero hacer. Quiero hacer. Quiero hacer. Albeta, cubeta, se nos va la cabeza. Con tanta tontería solo bebo cerveza. Como alguien y sus pies, y les aprendí que ya no está. Viajar sin saber a dónde ir, yo de verdad por Carlota Vázquez.